Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Y mañana los líderes y lideresas indígenas, así como los presidentes de Venezuela, Ecuador, Brasil y Cuba, estarán presentes en el acto de promulgación de la nueva constitución en Bolivia. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. Aquí, ahora, Contacto Sur. Aquí y ahora. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y comenzamos las informaciones en Canadá. Ahí está nuestra compañera Carolina Tevez para que nos informe sobre las propuestas para que los migrantes puedan votar en ese país. Adelante, Carolina. Saludos para América Latina y el mundo. Esta es la información desde Canadá. El diálogo comunitario es una de las primeras etapas de la campaña por el voto residencial promovido en la ciudad de Toronto. La campaña, conocida como Toronto Vota, es relanzada este año a través de una convocatoria general a la comunidad inmigrante a fin de que se una a las diferentes actividades que se realizan. La primera de este año está enmarcada en una discusión abierta donde participan líderes comunitarios, dirigentes políticos y comunidad. ¿Qué impacto tendrá en la democracia el voto residencial? ¿Ayudaría el voto residencial a mejorar a las comunidades? ¿O podría llevar a incrementar la participación de los inmigrantes en política? Estas son algunas de las preguntas de base que se plantean en esta jornada que se lleva a cabo en Toronto. El objetivo es dar elementos que sirvan de apoyo para que la misma comunidad pueda dar respuesta a estas incógnitas. Estimaciones recientes indican que alrededor de 260 mil inmigrantes habitan la ciudad de Toronto con estatus de residentes permanentes, pero debido a que no son ciudadanos, son excluidos del sistema electoral. Esta situación llevó a que la comunidad inmigrante en Toronto una sus esfuerzos en la iniciativa que busca dar el derecho del voto a toda persona que sea residente de esta ciudad. El siguiente paso en la campaña está enfocado en la implementación del voto, y es que uno de los aspectos que están a la base de esta iniciativa es el compromiso previo que adquirió el alcalde de la ciudad en su plataforma de las elecciones. A nivel mundial, hay alrededor de 40 países donde los no ciudadanos votan. En Latinoamérica, los casos de Chile y Venezuela son ejemplos de esta situación. Informó desde Toronto, Canadá, Carolina Tevez. Muchas gracias, Carolina, por esa información. Y esa cifra hay que resaltarla. 260 mil migrantes residen en Toronto y plantean iniciativas para poder votar en Canadá. Y ahora nos vamos hasta Bolivia. Mañana se realiza el acto de promulgación de la nueva constitución. Y atención con este dato. 6 de cada 10 bolivianos y bolivianas aprobó la nueva Carta Magna. Dejemos que Augusto Peña de la red Herbol nos dé más detalles. Adelante, Augusto. Informó desde Toronto, Canadá, Carolina Tevez. Regresamos a Mesa Central aquí en Quito, Ecuador, y nos comunicamos inmediatamente con Venezuela. Ya está con nosotros nuestro compañero Carlos Figueroa. Tocayo, buenos días. Buenos días, Tocayo, un placer saludarlo desde la tierra de Bolívar. Sorpresivo cambio en las autoridades del CNE regional en el estado Zulia, el estado con más electores en el país y en el cual ha afincado muchas esperanzas la oposición de cara al referéndum del próximo 15 de febrero. El nuevo designado, Raidán Romero, quien apenas tiene 48 horas de haber asumido el cargo de la dirección del Consejo Nacional Electoral en esta entidad, y por supuesto, declaró para los micrófonos de la Red Nacional de Radio de Fe y Alegría. Palabras del nuevo director del CNE, Zulia. Sí, tenemos apenas 48 horas desde que llegamos acá al Zulia, tomaron la oficina. Y bueno, el diagnóstico entrante y principal ha sido de bastante agrado para nosotros, poder encontrar que una oficina que marcha muy bien, que tiene un equipo de trabajo bastante sistemáticamente organizado, que ha podido cumplir con el cronograma electoral a la fecha con todo lo requerido. Ya a estas alturas estamos alrededor del 90% del logro del cronograma electoral, lo cual nos da una calma y una tranquilidad sin nervio alguno para el evento próximo del 15 de febrero. Las reacciones no se han hecho esperar, las reacciones por parte de la oposición en esta entidad que aglutina al mayor número de electores en el país han ido en señalamientos, como llama la atención que a solo 11 días de llevarse a cabo el día de las elecciones, el próximo 15 de febrero, se diera este cambio. Un cambio que dicen que viene a una entidad que tradicionalmente le ha sido adversa al presidente de la República. Y un cambio que se registró acuerpado por principales directores del CNE a nivel nacional, quienes acompañaron la nueva designación del nuevo director, Raiday Romero, quien hasta antes de este cambio funcionaba como director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación del CNE en la ciudad capital, en Caracas. Con este informe, Tocayo, en vivo, en directo y en caliente desde Venezuela, regreso contigo en Mesa Central en Quito, Ecuador. Adelante. Muy bien, Moreno. Aquí están las ganancias. Vamos a repartirlas. Muy bien, patrón. Uno para mí, ninguno para usted. ¿Cómo? Dos para mí, nada para usted. ¿Qué? Tres para mí. Pero, patrón. Cero para usted. Patrón. Cuatro patrón, para mí. Basta. Ahí no basta para usted. Basta, patrón. ¿Cuál es el problema, Moreno? Usted reparte así y uno se jode. Esto está mal. Mal. ¿Pero cómo que está mal? Esto está estupendo, Moreno. Se lo digo yo. Y si no me cree, pregúnteme a mí. Mucha gente habla de combatir la pobreza. ¿Pero por qué no probamos de combatir la riqueza? En América Latina, el 10% de la población con mayores ingresos concentra más del 60% de las riquezas de la región, mientras que el 10% más pobre se reparte menos del 1% de los bienes. Porque el problema no es que falte plata, sino que está mal repartida. Una sociedad con excluidos y excluidas no es cristiana ni humana. Un mensaje de Aler, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y comenzamos la información deportiva. Ya está con nosotros nuestro compañero Jorge Pereira de Radio ES desde Uruguay. Fraterno saludo, amigos de América Latina. El deporte en el Paraguay sigue vigente con grandes acontecimientos. Anoche, Nacional de Asunción empató 3-3 con el equipo ecuatoriano homónimo, el Nacional de la capital del Ecuador, y gracias al resultado agregado de 8-3 pasa a la segunda fase de la Copa Libertadores de América, en la que el jueves enfrenta a River de Argentina. Los otros dos representantes nacionales, Guaraní ante Táchira el martes, Libertad frente a la representación de Perú Universitario el día miércoles, marcan también su ingreso al torneo continental. Y la selección juvenil disputa otro partido clave para su clasificación frente a Uruguay en el campeonato sub-20 de Venezuela. Por si esto fuera poco, tenemos otra selección, la femenina de tenis, que va por la clasificación hacia el grupo mundial, enfrentando esta noche en Montreal a Colombia después de ganarle 2-1 a Brasil. Pedrito. Usted está escuchando Contacto Sur. Y ahora sí tomamos el contacto satelital con nuestro compañero Augusto Peña desde la red Herbol. Augusto, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos oyentes de Contacto Sur en América Latina. Tal cual lo habíamos anticipado, este día sábado 7 de febrero ha sido fijado como el punto de referencia para la nueva Bolivia. Pues el presidente de la República, en un acto masivo que se pretende desarrollar en la vecina ciudad del Alto, distante a 12 kilómetros de la ciudad de La Paz, se va a promulgar la nueva constitución política del Estado. En medio de gran expectativa, la participación del representante máximo de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, y la dirigente indígena de Guatemala, Rigoberta Menchú, miles y miles de campesinos han anticipado su participación en este evento que de pronto se convierte en el hecho más destacado. Habrá que destacar, amigos oyentes de Contacto Sur, que también las organizaciones indígenas han manifestado que serán presentes y estarán pendientes de todo lo que vaya a acontecer en materia informativa sobre este evento. Este hecho se ha visto ensombrecido en las últimas horas a raíz de las denuncias de supuesta corrupción que habrían sido cometidas por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la estatal petrolera YPFB, Santos Ramírez, quien ha sido cesado en sus funciones. Son más de 400 artículos donde se identifica la pluriculturalidad, donde también se hace referencia a 36 nacionalidades como las puntas de lanza para este emprendimiento al cual se van a embarcar miles y miles de bolivianos. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Maracaibo. Desde Radio Nuestras voces. Desde Radio Bravo. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Muchas gracias, Augusto, por esa información. Y ya está con nosotros Radio Encuentro en la voz de Walter Carriqueo. Adelante, Walter. Buenas, buenas, América Latina. En Argentina comienza a rodar la pelota y se pone en marcha el torneo local de fútbol 2009. Hoy salen a la cancha Tigre San Lorenzo, Huracán San Martín de Tucumán. Mañana, Newell's Old Boys de Rosario recibe a Gimnasia Grima de la Plata, a Argentinos a Arsenal, Godoy Cruz de Mendoza a Banfield, Lanús enfrenta a Racing y Estudiantes con Central. El domingo es el turno de los grandes. River recibe a Colón, Independiente Vélez y cierra la fecha Gimnasia en Jujuy recibiendo a Boca. Así comienza el torneo de fútbol local en Argentina y lo iremos contando, como siempre, para toda América Latina. Y ahora nos vamos con los deportes aquí en Ecuador. Ya está con nosotros Luis Alfredo Chimborazo. ¿Cómo están, amigos de América Latina? La información en el mundo del tenis. Los tenistas ecuatorianos Nicolás y Giovanni Lapenti denunciaron a la Federación Ecuatoriana de Tenis por acuerdos incumplidos. Exigen el pago de $113,330 por su participación desde el año 2003 hasta el 2008. Jaime Nogales, abogado defensor de los hermanos Lapenti, afirmó que esto no afectará a la participación de ellos en las próximas series de la Copa Davis. Los Lapenti están abiertos si la Federación Ecuatoriana de Tenis requiere plazos para su cumplimiento. La información que lo generamos desde Radio Sucumbíos. Les habló Luis Alfredo Chimborazo. Muchas gracias, Luchito. Y ahora le damos el pase a Ángela Paza, de la red Herbol. Adelante. El Club Bolívar se consagró como campeón de la Copa Erosur 2009 por primera vez en su historia, al imponerse por 2-1 a Wilstermann de Cochabamba en un partido jugado en el Estadio Hernando Siles de Miraflores, ante la presencia de 40.000 espectadores, quienes realizaron grandes filas desde el lunes para adquirir un boleto que les permitiese presenciar la gran final de la Copa de Verano. En la víspera, la Academia Paceña inició su preparación con miras al torneo oficial de la Liga, que iniciará el fin de semana y les presentará como primer oponente a San José de Oruro en el gigante Miraflores. Para Contacto Sur, Ángela Pasa, Herbol Deportes. Usted está escuchando Contacto Sur. Y así cerramos esta primera edición de Aler Contacto Sur, recordándoles que mañana en el concierto de la semana estará Franco De Vita. Estuvieron en los controles Gonzalo Garófalo, en la producción Verónica Calvo Piña y en la conducción Carlos Flores. Que tengan muy buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.